Nuestra radio pertenece, bueno, se llama Xpaipa Cayun, está ubicada en el departamento Atamisqui, a 120 kilómetros de aquí, sobre ruta número 9 que se dirige a Córdoba. Estas cámaras me ponen más nerviosa todavía. Ollón se llama el lugar, bueno, pertenece a una organización, se llama FOVEPA, Asociación de Fomento Vecinal de Pequeños Productores Atamisqueños. Esta organización está integrada por 260 socios activos en la actualidad, todos pequeños productores, y nuestra radio se inicia el 22 de junio del año 2008, así que estamos próximos a cumplir 3 años. Que dicho sea de paso, están todos invitados porque vamos a tirar la casa por la ventana. Y bueno, esta organización a su vez es dependiente de la Subsecretaría de Agricultura Familiar, que a su vez depende del Ministerio de Desarrollo de la Nación, con fondos que han sido bajados a través de esta subsecretaría y que podemos nosotros iniciarnos con nuestra radio. Y el trabajo que estamos realizando es la defensa de nuestros derechos, los derechos del campesino, los derechos posesorios. Promovemos todas las actividades que hacemos a través de la organización y bueno, todo lo que tiene que ver con abordamos todos los problemas que sufre el sector campesino, como para redondear, Bueno, ¿en qué íbamos? Hemos tenido muchísimos problemas cuando nos iniciamos, por supuesto, bueno, con todas con todos nuestros errores, ¿no? Porque todos hemos sido, ninguno de nosotros hemos tenido experiencia en los medios de comunicación, a tal punto de que ninguno daba ni 5 por nosotros, y en la actualidad, de 4 radios que hay en el departamento, hoy la nuestra es la más escuchada, por ser diferente. Por ser diferente y por no cerrar los micrófonos a nadie. Todos los que van tienen su espacio en todos nuestros programas. Un compañero hace rato hacía mención de que en defensa de nuestras tierras ha sido brutalmente golpeado, se llama Roque Gómez, que muchas de las radios de ustedes habrá transmitido esa información, una persona de 70 años, que cuando estaba diciendo, bueno, de que había un usurpador cordobés. A ver, ¿cuántos cordobeses hay aquí? Bueno, estaba ahí en el departamento, el comunicador, compañero nuestro, decía de que no firme ningún vecino, ningún papel. Entonces este usurpador va estacionando la camioneta, ingresa hacia los estudios de nuestra radio y lo golpea acompañado por un grupo de patoteros. Bueno, son las consecuencias que tenemos que sufrir, ¿no? El de estar en un medio de comunicación y el de poder manifestar todos nuestros derechos, lamentablemente. ¿Qué más tiene que les cuente acerca de mi radio? ¿O vamos directamente a por qué queremos integrar Farco? Bueno, queremos integrar Farco para que nuestra voz llegue a todos los puntos del país, que sigan multiplicándose nuestras voces, podamos salir de nuestra provincia. De hecho, ya lo estamos trabajando con FM Comunitaria del Sur, con FM Comunitaria de San Pedro también, y no solamente que se pueda saber lo malo que ocurre en nuestro departamento, porque sabemos la usurpación de tierras, los políticos corruptos, la policía deshonesta también. Además de eso, que puedan saber en el resto del país de que en Santiago del Estero hay un pueblo que se llama Atamisqui, dentro de ese departamento hay un pueblito que se llama Ollón, en el que hay artesanas, nuestras teleras, las huarmis sumas y las huarmis guapas, que son las mujeres lindas y las mujeres guapas, trabajadoras en quichua, que trabajan a sobrecamas. Y que hay un grupo que está organizado y que defiende todo lo que creemos que es nuestro. Y poder difundir nuestra música local también. Y bueno, ¿qué más queremos que se sepa? Que en nuestro departamento está un pueblito que se llama Soconcho, que es el pueblo más antiguo de nuestra república, Y bueno, todo eso queremos que se sepa. A través de Farco, que no solamente se pueda saber lo malo, sino también que se dé a conocer todo lo bueno que cuenta nuestra provincia. Nada más. Gracias.